decía, de niño cuando le hacía a mi abuelo pregunticas, con machismo me decía que todo hombre necesita a su mujer y su quería, que todo hombre necesita y su esposa y su quería. La esposa para el respeto social, como dice Moya conservadita, la querida cuando voy a parrandear, para hacer con ella muchas cositas. Soy como el indio en cosas del amor, dos para uno y uno para dos. Soy como el indio en cosas del amor, dos para uno y uno para dos. A las mujeres que yo quise, esta fórmula apliqué, que la que me la hace el 15 me la paga el 16, que la que me la hace el 15 me la paga el 16. Pero a ellas nunca las maltraté, al contrario les daba mucho cariño, porque las mujeres son como el niño, que si no le pegas te dan más querer. Tuve por costumbre amagar y no pegar, por eso en mi casa que reina la paz. Tuve por costumbre amagar y no pegar, por eso en mi casa que reina la paz. El que me la hace la víspera, me la paga el día. Quedó al revés, la mujer manda en la cama y en el trabajo también. La mujer manda en la cama y en el trabajo también. Por eso es que hay mucha separación, por eso es que hay tanta madre soltera, por eso ha aumentado la violación. Es que el matriarcado prospera, el macho se acaba y el amanerao será el prototipo del enamorado. Mujer con mujer casi legal, Dios mío, ¿hasta dónde vamos a parar? Y a todo le pone coto, si desprecia a su marido es porque le gusta a otro. Si desprecia a su marido es porque le gusta a otro. No me toques que vengo de mal humor, mira que del trabajo vengo cansada, pero voy a darme un duchazo, mi amor, porque el jefe tiene cóctel en la barra. Este trabajo no lo puedo perder, porque tú no ganas ni para comer. Este trabajo no lo puedo perder.